Muy bien, y ahora estamos en contacto telefónico con Eva Matute. Perdón. Con Iván Vázquez Blera, presidente de la región Loreto. Claro que sí. El señor Iván Vázquez Blera, me han puesto aquí Blera, no sé si era Blera o Viera, presidente de la región Loreto. ¿Por qué? Porque el paro regional del próximo 10 de abril ya está anunciado por algunas fuerzas descontentas o disidentes o lo que fuera. Y yo quiero saber si don Iván Vázquez, presidente de la región Loreto, está de acuerdo o no está de acuerdo y qué piensa de todo esto. Muy buenos días. Buenos días, don César. Iván Vázquez Valera es mi nombre. Disculpe usted, Iván Vázquez Valera. Señor presidente de la región Loreto, se viene un paro, dicen, el próximo 10 de abril, tendría carácter regional. ¿Es cierto? Nosotros no estamos enterados. Realmente acá no hay una gran difusión del paro que usted menciona, de manera que inclusive la plancha o las razones del paro tampoco se ha publicitado. Por lo tanto, entonces, es un anuncio mediático. Aparentemente, doctor Gillibrand, porque no ha habido convocatoria para tomar decisión, digamos, en los colectivos de nuestra región, ¿no? ¿Y habría razones, digamos, esta es una hipótesis, y habría razones para estar descontento en la región Loreto? Esa sí es otra cosa. Razones nunca faltan, sobre todo en una región tan distante y abandonada, con una frontera tan extensa y con tantos problemas, ¿no? Así que en ese sentido es lo que nos falta es ponernos de acuerdo y desarrollar una agenda, ¿no? Porque tan solo un tema le voy a comentar, el tema de la transferencia de INRENA. Hasta ahora no se ha dado. El presidente García ha firmado un decreto supremo, el 011, en febrero del año pasado, todos ilusionados con la idea de que podíamos ya administrar nuestros recursos naturales. Hasta ahora no se ha transferido. Se viene el Tratado de Libre Comercio, donde las reglas de juego en el manejo forestal son muy drásticas, y si no implementamos esas reglas de juego de aquí a los meses que se vence, vamos a tener una catástrofe económica en Loreto, porque la máxima exportación al extranjero que tenemos es de madera, y la cadena laboral que se genera es de miles de puestos de trabajo. Solamente en ese tema nada más es un tema caliente. ¿Por qué es tan importante la transferencia de INRENA? Porque INRENA ha demostrado durante toda la vida de aquí para atrás que no camina, que no funciona, que nos ha generado problemas en lugar de soluciones. O sea, es perro del hortelano. Absolutamente, en este caso es absoluto, fíjese. Un ejemplo práctico es lo que sucedió y que ustedes conocieron a través de los medios en Lima, de la entrega de bosques primarios, o sea, bosques vírgenes, como si fueran bosques secundarios en el distrito de Genaro Herrera, a una persona que no recuerdo el nombre, pero de parte de justamente INRENA, y que fue avalada en Lima. Cuando recién nosotros hicimos la grita y llevamos al IAP, demostramos de que se había entregado un bosque primario mintiendo de que era un bosque secundario para una supuesta reforestación, cuando se levantó el tema en los medios de comunicación, ahí recién dijeron no, hay que anular esta cuestión, porque era un escándalo. Pero así como eso, hay infinidad de problemas parecidos. Ahora, lo que usted me acaba de decir no parece ser un error involuntario, me parece un error surgido de la corrupción. Absolutamente, yo estoy de acuerdo en eso, y justamente la gran dificultad que hay para fiscalizar este tipo de acciones, y en este caso intuyo que usted me va a llevar al tema de que cómo piensa usted anular la corrupción en los niveles regionales, por decir. Pero lo que le quiero decir es que aquí nosotros tenemos la fiscalización de la población más cerca, mientras que llegar a Lima, gritar hacia Lima por estos temas, estas corruptelas que se dan en común por todos lados acá, en las cuatro direcciones de INRENA que hay a lo largo de la región Loreto, ¿no? Las inspecciones técnicas, el control de la madera ilegal que se moviliza por los ríos y todo eso, aquí nosotros tendríamos una fiscalización más cercana y obviamente las reacciones serían más rápidas, contrario a cuando Lima tiene que tramitar esos reclamos que muchas veces terminan en nada, ¿no? Yo supongo que el Ejecutivo está esperando crear el Ministerio del Medio Ambiente para que desde ese ministerio se pueda legislar en relación a los bosques de Loreto. de Iquitos. Por ahí, señor Hildebrand, he escuchado que están queriendo crear un viceministerio de administración forestal. Así es. ¿Y por qué? Porque según el gobierno, la política forestal es una política de Estado, ¿no? Sin embargo, la política educativa también es una política de Estado, así como la de salud. Y en salud y en educación sí nos están transfiriendo, y nos están transfiriendo gran parte de problemas. En este caso, porque de por medio hay, por desgracia, muchas organizaciones internacionales que dirigen fondos hacia la burocracia de Lima para administrar mejor nuestros recursos naturales, ahora que es tan sensible el tema del cambio climático, entonces ellos dicen, no, esta carnecita se queda con nosotros, no hay que transferir a ninguna región amazónica, porque vamos a crear nuestro ministerio o nuestro viceministerio que va a manejar este tema, ¿no? El asunto es vender más o vender menos madera, cuidar más o cuidar menos el bosque. Yo creo sinceramente que ambas cosas van de la mano, señor Hildebrand. Vender más administrando mejor, porque hay suficiente madera, lo que pasa es que hay un desorden tremendo que genera justamente esta cadena de corrupción en todos los niveles y que no nos permite realmente extraer adecuadamente la madera. Pero lo de suficiente madera es, perdóneme, presidente, lo de suficiente madera es relativo, porque la caoba se está acabando. El tema de la caoba es un tema que va vinculado pues a una acción específica, ¿no? Hace muchos años que la caoba está siendo buscada y rebuscada. De manera que... Y ultimada. Yo me refiero a la gran cantidad de madera que hay en general. O sea, la caoba es una de las tantas especies que pueden ser manejadas. Hay decenas de especies que inclusive todavía no, incluso hay algunas maderas que no están catalogadas y que son exportables. Lo que pasa es que hay que administrarlas bien, hay que manejar bien los espacios, hay que concesionar inteligentemente los espacios y determinar el manejo, para que ese manejo en el flujo de exportación sea el que corresponde, y de esa manera podamos recuperar el espacio nuevamente para mantener el ecosistema como debe ser. Correcto, correcto. Entonces sí hay pues algunas causas pendientes, expedientes que no se han resuelto, tensiones relativamente explicables entre la región y el gobierno central. Hay un sinnúmero de aristas, hay temas realmente muy, muy, muy incómodos. Por ejemplo, el día que estuve con el presidente mencioné, se está pretendiendo invertir una millonada de soles en un puerto que ya no le sirve ni a Dios ni al diablo acá en Iquitos, como puerto internacional. Y si usted viene a Iquitos, desde ya le invito para recorrer la zona, verá que el puerto que tenemos hoy está a orillas del río Itaya, ya no está a orillas del río Amazonas. Y pretender invertir 15 o 20 millones de soles ahí es una locura. Ese puerto no recibe buques de alto calado, y cuando hay merma, que es gran parte del año, simplemente hay que dragar el espacio de entrada a esa zona para pequeñas embarcaciones. ¿Y quién está, y discúlpeme, presidente, y quién está interesado en ese proyecto anacrónico y costoso? El Ministerio de Transportes. Yo ya me cansé de decirle en todos los tonos a la ministra. Le he invitado inclusive para que venga aquí para que certifique que lo que le digo es una locura. Van a concesionar, entre comillas, ese puerto, pero ¿bajo qué condición? De que para poder traer o llevar una carga, tiene que pasar por ese puerto. Con un sobrecosto inmenso, porque el buque se va a apostar a 6, 7 kilómetros de ese puerto. Y hay que hacer transbordo. Hay que seguir para llegar hasta ahí. Lo entiendo, lo entiendo. Hay que seguir la pista del dinero. ¿Quién está detrás de esto? No sé, esto hace años que lo vienen desarrollando, y le he dicho, miren, por más que se hayan destinado tantos fondos en años atrás, no vamos a cometer la locura de consolidar este tema, ¿no? Hay que hacer un puerto en la orilla del Amazonas, donde hay espacio. Correcto. Don Iván Vázquez Valera, presidente de la región Loreto, ha estado con nosotros dándonos luces sobre lo que acontece en esa zona tan importante, en esa región tan vital y efectivamente desatendida del Perú. Muchas gracias. Gracias, doctor.